me cuenta una historia diferente, tan real, tan espontánea y transparente, donde jamás tuvo el amor momentos tan puros, momentos tan tiernos. En cada retazo de tu ser habitan instantes de pasión donde la paz y el dolor hicieron un reto a la ilusión. Somos el mar y la arena, el viento en la cordillera, la tempestad y la calma de un conjunto cuerpo y alma. Robamos tiempo al tiempo para crear otro universo, una isla para dos, un beso bajo la lluvia, tú y yo. De cada beso al despertar nace la magia que nos brinda una quimera, un jardín que guarda el sol de tus caricias. Te florecen mil promesas, el amor es algo eterno y ahí se escribe nuestra historia. En cada retazo de tu ser habitan instantes de pasión donde la paz y el dolor hicieron un reto a la ilusión. Somos el mar y la arena, el viento en la cordillera, la tempestad y la calma, en conjunto cuerpo y alma. Robamos tiempo al tiempo para crear otro universo, una isla para dos, un beso bajo la lluvia, tú y yo. La cordillera, la tempestad y la calma, en conjunto cuerpo y alma. Tú y yo. Robamos tiempo al tiempo. Tú y yo. Para crear otro universo, una isla para dos, un beso bajo la lluvia. Tú y yo. Tú y yo. Tú y yo. Tú y yo. Tú y yo. Tú y yo. Unidos para siempre. Pasión.